Y estamos acá acompañados de Eduardo González y de Pedro. Eduardo. ¿Qué tal? ¿Cómo va? ¿Bien? Bien, muy bien. ¿Tú tomaste un poquito de algún refresco? ¿Comiste alguna cosita? Sí, tomé una copita de gaseosa. Sí, porque no hicimos. Vanessa tenía ganas de empanadas, no sé cuántas cosas más, pero era el día de la madre, todos venimos de comer mucho, entonces dijimos, vamos a hacerlo más tranquilo. No, bueno, pero está bueno, está lindo, compartimos un rato agradable y está bueno, es como sentirse en casa. Bueno, bárbaro. ¿Qué tenés para contarnos, Eduardo? Mucho, pero no los voy a dejar sin tiempo, así que les voy a contar algunas cosas. Claro, ¿no? Un resumen, a ver. Algunas cosas les voy a contar con respecto a lo que venimos trabajando en cultura, con los talleres, que tenemos más de 24 talleres que están funcionando y muy bien en el Talar. Digo Talar, pero abarca Almirante Brown, La Paloma. Tenemos los talleres cubiertos, ahora se está trabajando junto obviamente con la Agencia de Cultura de Tigre, vamos a hacer una muestra gigante, estamos trabajando de cada promotor en su área para presentar una muestra a fin de año. Los talleres están terminando ya ahora en noviembre y vamos a retomar nuevamente en marzo. Aclaro que, bueno, siempre lo digo, los talleres son gratuitos siempre, ¿no? Y la gente tuvo la posibilidad de aprender desde folclore para niños hasta, a través de Pedro, que lo tenemos acá, la tercera edad, con folclores para ellos, dibujo, actuación, teatro. Diferentes disciplinas, guitarra, canto, porcelana, arte aborigen, percusión. La verdad que estamos muy contentos porque tenemos muchos talleres en Talar y funcionó muy bien, gracias a la difusión, ¿no? Les hago cargo a ustedes también porque nos ayudaron mucho en su momento. Eso a nivel cultura. Pasamos una jornada linda que hicimos el festejo de la primavera en la Plaza del Talar, donde hicimos varios concursos de baile. Entre ellos fue un desafío para mí porque la gente está acostumbrada al folclore, ¿no? Y está bien. Pero cuando vos decís, vamos a hacer un concurso de chamamé. Y bueno, este es un desafío porque hay mucha gente joven y la verdad que me sorprendió porque, bueno, bailaron casi todos, todos. Tenemos una cultura muy amplia y por suerte tenemos una cultura que también viene del litoral y que viene, no solo la gente baila folclore, sino que también le pones un tango y por lo menos se defiende, ¿no? Y nada, estuve muy contento, muy feliz porque acompañaron todos los comerciantes y las ONG de acá, del Talar, así que estoy bien, contento. En lo cultural estoy muy bien, estamos trabajando mucho con las obras de teatro, tenemos los tres teatros trabajando con diferentes tipos de obras. Para quien quiera tener información, puede llamar al teléfono de la Agencia de Cultura, que es el 4512-4572. Repetilo porque la gente... ¿Cómo? ¿4512? 4512-4572 es el teléfono de la Agencia de Cultura, ahí los van a atender mis compañeros. Yo estoy trabajando territorialmente acá en el Talar, puedo dar mi celular, pero bueno, me parece mucho más, más práctico un teléfono de línea que es directamente de la Agencia de Cultura. Ahí lo van a atender mi compañero, le dicen, llamo de parte de Eduardo, quiero saber qué obra de teatro hay este fin de semana. Hay muchas que son gratuitas, tenemos varias. Yo lamentablemente pasé a saludarlos y no traje el programa. No, seguro, pero... Pero tenemos varias obras de teatro que son, muchas de ellas son gratuitas y algunas que obviamente tienen un costo porque así se tiene que solventar el lugar, ¿no? Seguro, no, lógico. El Teatro de General. Pero bueno, hay oferta de todo tipo, tanto gratuita sí, como arancelada. Hay obras que son contratadas por la municipalidad de nuestra, digamos, a través de la Agencia de Cultura, que tiene costo de entrada cero. Y hay algunas obras que son promocionadas o de alguna manera se vende una entrada a un precio menor como para poder mantener, ¿no? El teatro, ayudar a todo lo que es el mobiliario. Seguro, bueno. A ver, contame. Eso a nivel cultural, ¿no? Sí, después tengo, por supuesto, cosas que tienen que ver con mi oficio, ¿no? La actuación, la magia. Eso también me gustaría. Contame, porque Cintia Bencina sé que va a actuar el 16 de noviembre, sí. Y para los que queremos ir a verla, ¿a dónde exactamente vamos? Bueno, mirá, te cuento así, breve. En julio de este año me reúno con un compañero mío, un viejo compañero de actuación, donde hace 6 años presentamos una obra que se llamó Mentiras a Domicilio. Nos encontramos, tomamos un café y me dice: che, ¿qué te parece si armamos una agrupación artística? Bueno, le dije que sí, yo tenía un proyecto ya dando vuelta a mi cabeza, él también tenía otro, lo fusionamos, creamos esta agrupación artística donde está Cintia Bencina, que hace su debut como actriz, tenemos a Daniela Vázquez también, que hace su debut como actriz, y tenemos a Martín Lizarri, a Claudio Cufré, que ustedes lo conocen seguramente, sí. Porque Claudio es... yo no sabía, Claudio es un viejo actor también, sí. Y además, bueno, viste que es el presidente del Rotary Club del Talar, que también está en nuestra agrupación. Está Gastón Gómez de Oliveira, que es el chico con el cual yo me reuní, que es no tiene nada que ver con la actuación, le gusta la actuación, pero él vive del deporte, ¿no? Porque él es profesor de taekwondo, el séptimo dan de taekwondo, una persona que está ligada al deporte desde muy pequeño. Florencia, su esposa, que tiene un ballet de danza, muy lindo, que muchas veces lo hemos visto en la Plaza de Talar, acompañando todos los eventos, y quien les habla. Bárbaro, bárbaro. Y eso escribimos una obra que se llama Buenos Aires Ríete, y lo conjugamos porque abreviamos y se lee, aunque está con B larga, Variete. Sí, porque la idea es esa, ¿no? Armar un varieté donde vamos a tener sketch, baile, actuación. Tenemos una persona que canta. Y por suerte pudimos contactarnos con una productora privada y estrenamos el 16 de noviembre en el Teatro de Pacheco. ¿Sí? Buenísimo. 21 horas. 21 horas. O sea, como siempre, estamos tratando de que haya oferta cultural en teatro, en espectáculos en general. En la zona, y eso es muy bueno. Eso es muy sí, bueno. Pero igual, más allá de eso, la misma agencia, nosotros sumamos un granito de arena en lo que es la propuesta cultural que tiene Tigre, que es grandiosa, ¿no? Y los teatros que también tiene su programación, ¿no? Porque cada teatro tiene, presenta obras y también la municipalidad. Tiene y también están las productoras privadas que se acercan, tal vez que este año se creó Guda Producciones, que es una productora privada, que es la que nos apadrina, para llamarlo de alguna manera, claro. Que es una productora con un dueño, con un grupo de personas que también hace 20 y pico de años que trabajan para el espectáculo en todo Buenos Aires. Y si le digo el nombre, Tayo, ustedes van a saber de quién sí, se trata. Sí, sí, sí. Bueno, Gustavo, que es el dueño de Tayo, también con su hermana y otras personas más, tienen esta productora y han contratado y han presentado a los hermanos Miranda, a Daniel Herrero, a infinidades de artistas que tienen que ver con la propuesta privada. Claro, bueno, bárbaro. Y a Buenos Aires Ríete. ¿No? Variete. Obviamente. El viernes 16, entonces. Viernes 16, 21 horas, esa es la cita, los esperamos. Seguramente nos vamos a acercar unos días para dejarle un par de entradas. Sí, acá. Pero por supuesto, aparte tenemos una radio abierta a la comunidad, ¿no? Es una de las... Ahora vamos a hablar enseguida de la radio. Recibimos un mensaje desde Tortuguitas. Fabio Bernasconi se queja de que lo hicimos sentir viejo porque él escuchó El amor después del amor por primera vez durante su viaje de egresados de secundario. Y ya pasaron 20 años de ese momento. Y bueno, pasa el tiempo y nos vamos poniendo viejos.